quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora que nos están sintonizando a través de este programa Camino de Santidad, la cual estamos presentando de parte de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Veguita desde Jayuya, en la cual nos honra predicarle y traerle la palabra del Señor en esta hermosa noche, trayendo una palabra especial para sus vidas. En esta ocasión quisiera compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 4, 5 y 6, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra que ha de ser predicada en este momento. Te pido que toda aquella vida que en esta hora pueda escuchar este mensaje, pueda sentir, Dios mío, el toque de tu presencia y pueda sentir, Dios mío, cómo tú le hablas y cómo tú le quieres responder en medio de la necesidad que pueda estar surgiendo. Mira aquellas vidas que están sintonizando este programa en este momento, Señor. Yo te pido que de manera especial tú tomes el control y que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea hablando, ministrando, y que no salgan palabras de mi boca simplemente, sino que sean guiadas por tu presencia y por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Me gustaría compartir en esta hermosa y preciosa noche, bajo el título, ¿dónde estamos mirando? ¿Desde dónde estamos mirando a Cristo? Quisiera traerte unas definiciones para que entendamos un poco mejor la palabra del Señor. Y quisiera primero definir quién era Zaqueo. Zaqueo era jefe de los colectores de impuestos de la ciudad de Jericó, siendo de pequeña estatura y queriendo ver a Jesús. Fue un hombre que se subió a un árbol sicómoro con ese propósito. ¿Qué son publicanos? Publicano era una persona que tenía la responsabilidad de cobrar impuestos para los romanos. Los publicanos eran como los cobradores dispuestos, sumamente odiados. Era fama de que cobraban por encima de lo debido para el beneficio de ellos. En adición de esa particularidad, estaba el hecho de que los judíos le consideraban personas religiosas con mucho contacto con gentiles y traidores de su nación, por lo cual no era muy buen visto, sino que era menospreciado socialmente. La connotación negativa del término publicano puede verse además en el hecho de que una persona que no hiciera caso a la amonestación de la iglesia debía ser considerado como un gentil o un publicano, es decir, alguien quien no debía tener comunión. Sicómoro era una planta de hojas siempre verde que puede alcanzar la altura de 15 metros, que esto es equivalente a 50 pies de altura, con abundantes follajes y gran frondosidad. El sicómoro es una clase de higuera llamada Ficus sicomorus, que produce un fruto pequeño llamado higo silvestre, que para ser mejor comido hay que perforarlo estando todavía en la rama antes de madurar. Ese trabajo lo hacía el profeta Amós y podemos verlo en Amós 7:14. Pero en esta noche quisiéramos compartir que esta vez que Jesús se encuentra con un rico que había adquirido su riqueza deshonestamente. Zaqueo era jefe de los publicanos, funcionarios encargados de recoger los impuestos en el camino que conducía de Transjordania hacia Jerusalén. Recordará que los publicanos eran judíos odiados por los demás judíos por haberse vendido a Roma y por sus costumbres rapaces de los asuntos financieros. Parece que Zaqueo ya había oído de Jesús y de su compasión. Su curiosidad le hizo subir a un árbol para poder ver al maestro, ya que su poca estatura no le permitía ver de otro modo. Cuando Cristo pasó por el árbol, se detuvo, llamó a Zaqueo por su nombre y se autoinvitó a comer en su casa. Ningún rabí, ningún maestro de Israel hubiera hecho semejante cosa. Pero por el otro lado, Zaqueo recibió a Jesús sumamente con gozo. Quisiéramos que viniéramos como primera cosa, que corriendo delante, Zaqueo subió al árbol sicómoro para verle. Esto es tipo de la conformidad del camino de los creyentes. Muchas veces pensamos que si venimos de vez en cuando a la iglesia, o que tal vez llegamos así, de esa manera, al reino de los cielos. Yo quisiera que en esta hora nosotros reflexionemos y miremos qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del reino de los cielos. Que solamente aquellos valientes, solamente aquellos que están decididos a vencer las oposiciones de este mundo, pueden arrebatar el reino de los cielos. Eso es cuando nosotros comenzamos a decirle al mundo que no. Aquellas contiendas, aquellas cosas que nos quieren atarnos para que nosotros nos asediemos y no vayamos de la mano de Dios. Que dejemos de hacer la voluntad de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que no hagamos en ningún momento lo que Dios demanda a través de su palabra. Es cuando usted y yo decidimos decir en nuestro corazón, en nuestra mente, no vamos a entrar, no vamos a morar en ninguna cosa que nos asedie, que nos trastorne el camino hacia llegar al Señor, sino que vamos a decirle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, con la santa palabra de Dios, no voy a negociar mi vida espiritual. Vamos a buscar, aleluya, como dice aquella palabra en Éxodo capítulo 10, versos del 8 al 11, donde el faraón le hace la oferta a Moisés, pero Moisés le dice, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es fiesta solemne para Jehová. En pocas palabras, Moisés le estaba diciendo, no hay nada que negociar en medio de nuestras vidas. Yo tengo la decisión y el pueblo está determinado a ir a adorarle a la fiesta solemne del Señor, pero vamos todos juntos. No nos vamos a dividir, no nos vamos a quedar, aleluya, conformándonos en medio del camino con aquellas cosas que nos asedian. No podemos vivir en una zona de conformidad, querido hermano. Tenemos que entrar en la zona de la vivencia con Cristo, dejando ciertamente atrás todo y prosiguiendo hacia la meta del premio del llamamiento a lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí. No nos podemos conformar como hizo Zaqueo. Zaqueo se conformó en aquel momento simplemente para matar su curiosidad y subió a aquel árbol sencillamente para ver a Jesús cuando pasaba por aquel lugar. ¿Sabe? Tenemos que tomar una determinación dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Para cuando Jesús, el Maestro, comience a pasar y su Espíritu Santo quiera bregar en nosotros, en medio de nuestras necesidades, nosotros podamos ser llenos de su Espíritu y decirle al Espíritu, aquí estamos, cámbiame, tócame, para que nosotros podamos hacer uno. Es como hablaba y expresaba y oraba Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, ora también aún por aquellos que van a creer. y ora de una manera especial que le dice: Padre, que ellos, al igual tú los guardes y sean uno como tú y yo somos uno, para que aquellos que nos ven y nos escuchen sepan que tú me enviaste. Es necesario que nosotros seamos uno en Cristo, que nosotros tomemos decisiones de la mejor manera para que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre tiene una palabra, algo que quiere hacer y perfeccionar en medio de nuestra vida, porque Él desea en nosotros que nosotros estemos preparados y caminemos hacia el cielo. Con mirar simplemente y salir afuera a buscar la presencia del Señor, a buscar a Cristo y no quedarnos en una zona de conformidad. Cuando llegó aquel momento que Jesús pasa por aquel árbol, Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Sabe, querido hermano? Esto es tipo de la relación con Cristo. ¿Por qué? Tú me podrás preguntar, ¿por qué, pastor, usted dice eso? Porque cuando comenzamos una relación con Cristo, se produce un gran cambio en nosotros. La figura de Cristo se vuelve en nosotros un estilo de vida, no una conformidad. Cuando Jesús entra en la vida de nosotros, le permitimos que Él sea quien establezca el control sobre ella. Entonces las características y nuestros hábitos de vida en ningún momento van a ser reemplazados por cualquier cosa, sino que van a estar llenos del fruto del Espíritu. Y cuando se nos dice que no, no cuestionamos, no nos enojamos, ni mucho menos buscamos crearles a otros alguna circunstancia para querer dejar en vergüenza a nuestros hermanos, sino que nos vamos a unir, que vamos a mirar con amor para ayudarnos los unos a los otros, para que la presencia de Dios fluya en medio de la iglesia. El que quiere conocer a Cristo será conocido de Él. La Biblia dice en el Salmo 34, del verso 4 al 10, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Porque los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nosotros, a quienes Cristo nos ha llamado para darnos la salvación y vida eterna, debemos siempre humillarnos y descender con gozo para recibir a Cristo en nuestros corazones. Bien podemos recibir con gozo al que trae todo lo bueno consigo. Zaqueo, un publicano, no mirado bien en medio de la sociedad, pero ante los ojos del Señor había una mirada de oportunidad, había una mirada de perdón. Y tal vez tú te puedas encontrar en medio de esta hora de muchas necesidades. Pero si tú buscas a Jehová, Él te va a escuchar. Él te va a liberar de tus temores, de en medio de tus debilidades. Él va a llevarte para que tú tengas una victoria y que en ti no falte ningún producto de lo que Él quiere hacer en ti. Podemos entonces recibir a Cristo con gozo, tal como lo hizo Zaqueo, que bajó de aquel sicómoro y recibió a Cristo. Tal vez hay mucha gente que te pueda estar mirando en esta hora por encima del hombro. Tal vez hay mucha gente que te pueda estar mirando como el hombre más pecador del mundo. Tal vez por lo que tú estás pasando en esta hora puede ser un momento difícil donde la gente podrá señalarte. Pero quiero decirte que de la manera desde donde Dios te ve, nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros, no es la manera que los ojos de los hombres miran. Dios nos hace un llamado en esta hora para que nosotros reflexionemos y nos hagamos la siguiente pregunta: ¿desde dónde estamos mirando a Cristo? En esta hora yo concluyo preguntándote: ¿desde dónde estamos mirando a Cristo? ¿Estás tal vez trepado en un sicómoro o estás abajo dándote prisa para recibirle con sumo gozo. Es necesario que en esta hora tú comiences a salir de esa zona de conformidad, que comiences a tener una relación con Cristo, que no te conformes con ver solamente al Maestro, sino que lo recibas con gozo, con alegría. Él está interesado en tu necesidad. Él desea ayudarte. Él desea bendecirte. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en esta hermosa y preciosa noche. Quiero escuchar.